Gracias, te amo, Señor. Bueno, buenas noches. Estamos muy felices por el simple hecho de que la presencia de Dios está entre nosotros y eso ya es una fiesta completa. Aparte de hablando de fiesta, hoy queremos la hermana Tamara, hoy cumpleaños, sus 35 años. Y bueno, le vamos a dar un fuerte aplauso y desearte que tengas un feliz cumpleaños. Bueno, muchas veces nosotros a veces cumplimos años y no nos regalan nada. Pero hay alguien que no se olvida de regalarnos algo, aún no siendo nuestro cumpleaños, sino cada día, cada semana, cada momento. Y ese de quien hablo, usted sabe muy bien, es el Señor que siempre nos regala cosas preciosas en este tiempo, cosas que a veces no entendemos y son regalos, y a veces decimos yo te regalo, no lo entiendo mucho, pero también son todas las cosas que el Señor prepara para nuestra vida, ¿verdad? Así que estas cosas son momentáneas y contamos nuestros años solamente en el tiempo que estamos acá en la tierra, porque todos sabemos que nuestra eternidad comenzó una vez que nosotros nos entregamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Por lo consiguiente, nosotros ya entramos en una vida eterna, pero hay un lapso, hay una vocación que sucede dentro del encuentro con Cristo, que es abandonar este cuerpo, en cual es nuestro estuche, podríamos decir, de nuestra alma. Que va envejeciendo, se va terminando, van cumpliendo años. Yo recuerdo, parece que fue ayer, que cumplí 35, antes de ayer. Pero lo lindo de todo es que la juventud pasa como sombra y la vida pasa como sombra, y así lo dice la Biblia, de lo que es nuestra vida, ¿verdad? Así que lo mejor que nos puede pasar en este tiempo es conocer la presencia de Dios. Un día nosotros nos entregamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, y eso es como estábamos hablando con el hermano hoy, que cuando uno se entrega a Jesucristo es como darle la mano a alguien y decirle, bueno, encantado, y comienza una amistad. Y después, la amistad comienza cuando tenemos una relación con esa persona, ¿verdad? Nosotros cuando nos conocemos, le decimos, te presento a fulano, te presento a mengano, y ahí entablamos una amistad, empieza una amistad. Así que cuando nosotros nos entregamos a Jesucristo, en una palabra, nos presenta la persona de Dios a través de Jesús. No le vemos, pero el Espíritu Santo es que nos da el testimonio de aquel que estuvo entre los hombres en aquellos tiempos. Por eso hoy nosotros somos testigos de Jesús. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nos dice quién es Él. Muy bien, así ya que tenemos un pantallazo de lo que en realidad es cuando nosotros tenemos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Salvador. Yo quisiera compartir con ustedes algo que Dios me pone en este día, es en Éxodo 3. Es un llamamiento de Moisés. Un llamamiento significa cuando Dios te llama a una obra o a hacer algo que en realidad nosotros no tenemos pensado, porque nosotros nacemos todos incrédulos, como siempre lo decimos, pero después hay un llamado de parte de Dios en cual nosotros decidimos si seguirle o no seguirle. Y hoy vemos en esta palabra, en esta lectura que vamos a compartir ahora, un personaje que es Moisés, en cual este varón esperó muchos años para que llegara justo el tiempo y el día cuando algo le sorprendió estando cuidando las ovejas de su suegro. Por eso quería compartir con esto. Moisés nació en Egipto. La señora del faraón vio en ese Moisés aquel bebé en cual lo hizo que lo criaran, que estuviera también compartiendo las mismas enseñanzas y todas las cosas igual que como si fuera un hijo más. De tal manera que cuando llega a los 40 años, Moisés entiende de que él también es un hebreo, que también es parte del pueblo. Por lo consiguiente, cuando ve a un egipcio golpeando a uno de los hebreos, él lo empuja y evita del gran castigo, y de todas maneras ahí comienza un problema, porque mata a ese egipcio y él dispara de Egipto. Entonces estaba con 40 años cuando tiene ese problema en Egipto. Mata a alguien por defensa de los hebreos y él tiene que disparar de aquel lugar y se pasa 40 años más en el desierto. ¿Cuántos años tiene ahí? Ya tenemos 80 años de Moisés. En esos 80 años de Moisés, él se casa, él tiene su mujer, hace su vida y todo. Y siempre le habrá quedado seguramente aquel recuerdo de aquel Egipto que tuvo que disparar. Por lo contrario, y por lo consiguiente, él se sentía un prófugo. Él era una persona que estaba lejos de donde se crió, ya tenía una vida diferente, y por lo consiguiente, dice la palabra de Dios así, en Éxodo 3. Apacentando Moisés las ovejas de Yetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, un monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Por ahora está ahí. Así que nos encontramos con un hombre de 80 años ya. Cualquiera se hubiera puesto a pensar de que su vida ya había terminado. Pero había algo que a él le sorprendía acá. Dice que cuando él va con las ovejas, se pierden algunas, él llega hasta el monte, y él encuentra que una zarza, que viene a ser como un matorral, como una arbolada seca, estaba totalmente prendida a fuego. Es lo que le llama la atención, dice la palabra de Dios en el 2, que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, pero él aún no sabía que era el ángel de Jehová en medio de la zarza. Él miró y vio al ángel de Jehová, no, vio que la zarza ardía en fuego. Él no vio al ángel de Jehová, él vio la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés razonó, miren, razonó, dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? ¿Qué fue lo que fue a hacer Moisés? Averiguar qué es lo que sucedía y qué era eso que estaba pasando. ¿Con qué se encuentra? Dice que viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. ¿Qué le está diciendo? Lo que nos dijo nosotros un día cuando nos entregamos a Cristo y comenzó el camino hacia el Padre a través del reflejo de Jesús. Cuando nosotros nos entregamos a Cristo, ya tenemos una nueva manera de caminar. Ya el calzado sucio que hemos venido caminando, ya no lo debemos seguir. Porque hay una cosa que sucede. Una vez que nosotros nos entregamos a Cristo, entramos en una tierra que no es la misma tierra que venimos caminando. Y ahí, en esa tierra que nosotros podríamos decir, en la tierra donde yo tomaba, fumaba, me drogaba, todo lo que tú quieras poner y todo lo que cualquiera de nosotros puede haber pasado, homosexualismo, lo que tú quieras. Y acá no hay ninguno de nosotros que pueda tirar la primera piedra en ninguna cosa, porque somos todos pecadores. Pero ¿qué sucede? Hay un antes y un después. Hay un antes de un calzado y un antes de otra manera de caminar. La gran posibilidad que Dios nos da hoy es: te recibe y te conduce a nuevas tierras. ¿Has caminado por tierras difíciles? ¿Has caminado por tierras que no están santas? El Señor te dice hoy: quita tu calzado de tus pies. Comienza una nueva manera de caminar. Tal vez no hayas tenido la fuerza suficiente, tal vez las cosas de la vida no te han dado la esperanza tan grande en ninguna cosa que hayas hecho. Ninguna persona te pudo dar ninguna esperanza a no ser aquella que vino un día y te dijo: vengo en el nombre de Jesús. Y esa es la única esperanza, la misma que aquel se le presentó en la zarza prendida a fuego y le dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dice la palabra de Dios que aquel que ve a Dios moría seguro. Por lo consiguiente, es tan grande la santidad que vio que ya no podía ni siquiera mirarlo. Y esto no le sucedió solamente a Moisés, también le sucedió a aquellos que fallaron por primera vez, cuando fue Adán y Eva, que se escondieron detrás de los árboles. Aquel que caminaba y estaba y vivía entre ellos, pero una vez que entraron en el pecado ya se cubrían la cara de alguna manera, porque le era muy difícil poder estar delante de la presencia de Dios por su pecado. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Esto que está escuchando Dios acá es el centro de esta predicación. Por eso quiero volvérselo a leer, para que tengas hoy una verdadera esperanza y un consuelo verdadero. Qué bueno saber de que todas las cosas que has pasado, hermana, hermano, que nosotros no nos conocemos y que no sabemos cuál es la vida que hayas venido arrastrando hasta este tiempo, cuál es el calzado que has venido poniéndote hasta hoy. Sin embargo, hay una invitación a ti a una tierra nueva, pero hay también una invitación a caminar diferente, y es quitándote la suciedad que traemos a nuestros pies delante de Dios. Este versículo 3:7 tendrías que dejártelo grabado a fuego en tu corazón cada vez que tú creas de que Dios no te escucha, de que Dios no sabe la aflicción que tú tienes, el dolor, ese dolor oculto que muchas veces nosotros no lo presentamos ni lo representamos delante de la gente, pues es un dolor que solamente Dios lo conoce. Son lágrimas invisibles muchas veces, caminando, lágrimas que son invisibles para el hombre porque te has cubierto de alguna manera, tal vez con chistes, tal vez contento, pensando que estás bien, cantando y bailando y moviéndote de diferente forma, tal vez te hayas escondido detrás de un vaso de vino, escondido detrás de una droga, escondido de hacer lo que tú quieras, pensando que esa es la felicidad. Sin embargo, son lágrimas invisibles que solamente Dios sí las ve y que conoce realmente tu aflicción muy internamente. Éxodo 3, versículo 7. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, que está en el mundo. He oído su clamor. ¿Saben cuántas veces nosotros hemos clamado las cosas de Dios y parece que nada pasa, que nadie nos escucha? ¿Cuántas veces hemos creído y hemos dicho estas palabras: Dios, ¿dónde está? ¿Por qué estoy pasando esta aflicción tan grande? ¿Es que no escucha Él mi clamor? ¿Es que no escucha mi palabra? ¿Es que no se ha desentendido Dios de mí? Dice el Señor que yo he visto la aflicción. ¿Y qué hace al respecto el Señor cuando escucha el clamor de su pueblo? Y también dice que pues he conocido sus angustias. ¿Cuántas angustias has traído hoy? ¿Cuántas cosas aún siguen siendo muy visibles para Dios? ¿Cuántas veces has escondido esto? Sin embargo, hoy el Señor quiere sacar esa careta, estar delante de Él con las manos para poder ver la esperanza. No podemos ver su rostro. Si tuviera el rostro de Dios hoy aquí, tendrías que hacer lo mismo que hizo Moisés. Tuvo miedo de mirar a Dios. Pero en este día, el Señor te dice: quita tu mano de tu cara. Ya no vengas con vergüenza ni nada, sino ve con esperanza, porque yo he visto la aflicción que tú tienes. Yo sé el dolor que tú tienes porque te conozco desde la matriz de tu mamá. Conozco tus angustias y conozco todas las cosas que estás pasando. Conozco el dolor que tienes inclusive por personas que muy allegadas a ti. Pero hay un dolor primeramente que nosotros debemos de dejarle al Señor en este día, que es el dolor que en nosotros permanece. Tú ni yo ni nadie puede dar lo que no tiene. Si tú no estás delante de Dios de una manera de decir: Señor, estoy dispuesto a quitar mi calzado sucio para volver a caminar contigo, porque necesito, Señor, volver a una esperanza de verdad. He puesto la esperanza mía en las riquezas, he puesto mi esperanza en el trabajo, en el dinero. He puesto la esperanza que si el domingo hay un buen tiempo, tal vez venda, tal vez pueda salir. Pues. He puesto la esperanza pequeñas en muchas cosas, en cual la única esperanza verdadera eres tú. Dice, ¿ahora qué hace Dios? Versículo 8. Y he descendido para librarlos de manos de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha. ¿Estás en una tierra difícil? ¿Estás en una tierra que en apariencia todas las puertas parecen demasiado angostas, que te está costando demasiado, principalmente el camino de Dios, que es angosto, pero a su vez también las puertas se te han hecho angostas, las puertas de las esperanzas, las puertas de los trabajos, las puertas de lo más mínimo que un ser humano necesita? ¿Será que Dios no ha tenido oído a ti? Sí que lo ha tenido. Nota que cuando tú te metes en el río de Dios, las cosas vienen por añadidura. Él va a poner a alguien a tu lado o algo va a pasar que Él te empieza a dar de aquello que le dio a estos hombres. Así que si tú has venido hoy realmente pensando de que la tierra que estuviste caminando hasta ahora no ha sido buena, no te pierdas la invitación de este día. ¿Estás dispuesto hoy a decir, Señor, estoy dispuesto a dejar mi vieja manera de caminar, mi vieja manera de pensar, para entrar en una tierra ancha, que fluye leche y miel? A los lugares, dice, del cananeo, del geteo, o sea, a diferentes zonas y en diferentes lugares, podrás caminar, podrás estar, sea quien sean aquellos que estén viviendo alrededor tuyo. Dice que, versículo 9, el clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. ¿Te has sentido oprimido? ¿Te has sentido que hay gente alrededor tan cerca tuyo que sentís verdaderamente la opresión? Algo que te lastima cada día. Tú dices, ¿pero qué será que el Señor no escucha mi oración? Sí, la escucha. Ahora le dice, ven por tanto en el 10. Ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y los hijos de Israel. ¿Sabe que todos nosotros hoy tenemos un llamado? ¿Pero estamos realmente dispuestos? ¿Estamos dispuestos realmente a decir, Señor, hoy yo me voy a tomar en este día por algo? Parece que todo se pone contra que yo haya llegado a este lugar. Aún esta lluvia que sentimos. ¿Qué es lo que tú tienes para mí, Señor, hoy? Señor, si tú provocaste aquel fuego para llamarme la atención, y hoy provocas en mí montones de cosas que no tengo razonamiento y me he acercado a ti, inclusive razonándolo esto como hizo Moisés. Pero no quiero hacer lo que este hombre hizo. Ya creo que este hombre tenía un llamado muy, muy grande para ir a buscar a aquel pueblo, y él puso todo tipo de excusas para seguir a hacer y hacer lo que Dios quería. Dice en el versículo 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Cuántas veces te has puesto a pensar y decir, pero quién soy yo? ¿Cómo me has puesto a mí en el barrio, en mi familia? ¿Cómo me has puesto tú a mí? ¿Quién soy yo, Señor? Y él respondió, Dios responde, ve porque yo estaré contigo. Dijo Moisés a Dios en el 13, y aquí que llego yo a los hijos de Israel y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes. Y si ellos me preguntaran, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y así le dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a ustedes. Miren, yo creo que nosotros le hemos hablado a muchos de Dios. La palabra yo soy significa yo soy el que soy. Significa que no hay nada ni nadie que pueda hacer nacer a Dios, sino que el Dios se a sí mismo es hecho por sí mismo. No hay nada más grande y algo que no entendemos que es la deidad, el conocer y el reconocer de que siempre estuvo. La limitación de nuestra mente no nos permite llegar a entender lo que es la eternidad y lo que es la deidad. De tal manera que Dios, cuando quiso jurar por alguien mayor, buscó en todo el universo, buscó en toda la tierra, buscó en toda la creación algo más grande para ponerlo y jurar por alguien, y al no encontrarlo, tuvo que jurar por él mismo. Así que ven con qué grandeza y a quién nos estamos dirigiendo, pero lo más importante de todo, mi hermano, ¿a quién es que tú tienes de tu lado hoy? Por la sencilla razón de que Él está y golpea tu corazón y tú le has abierto tu corazón para caminar con Él. Pero hay un llamado hoy. Ya has pasado barreras, ya has conocido a Cristo, ya te has entregado a Cristo, ya conoces la palabra, y viene la gran pregunta que siempre seguramente te la hayas hecho. ¿A qué estoy en la tierra? ¿Qué tengo que hacer, Señor? ¿Mi llamado cuál es? ¿A dónde me quieres llevar? ¿Realmente tú has puesto los ojos en mí? ¿Seré yo el que tú envíes? Esas son las preguntas que tú te tienes que hacer hoy. Y yo te digo que seguramente que cuando el Señor entró en tu vida y te capacitó en el entender lo que es la palabra de Dios, no te lo hizo para que tú aprendas para ti mismo, ni te lo hizo para que tú mismo solo te consueles con eso, sino que todo lo que Dios te lo da para que tú lo lleves a otros que están tan necesitados. A veces el Señor permite que nosotros lleguemos a tierra, que lleguemos a un extremo que parece que nada valemos. Este hombre era prácticamente un hombre que escapado de Egipto, él se sentía que había matado como un asesino. Sin embargo, se le cruzó en su camino Saulo de Tarso, otro que salió a matar cristianos. Sin embargo, el llamado y lo escogido que tenía con él, tuvo que ir Dios mismo. ¿Se dan cuenta cómo hay hombres realmente que el mismo Dios se cruza? ¿Será que hoy el Señor está cruzado delante de ti en este día diciéndote: yo conozco la aflicción, conozco tu problema, conozco que has hecho hasta sacrificio en llegar, en estar, en permanecer, en soportar inclusive gente llegada, sea lo que sea que te haya pasado? ¿Para qué es? Porque yo tengo algo para ti. Y es lo mismo que tiene hoy. Aquel llamado de Moisés era para enviarte al pueblo que estaba en donde, en el mundo, para que lo sacara de ahí y que Dios iba a estar con él. El mismo ejemplo tú lo tienes hoy en tu vida. Dios te manda a este mundo a poder predicar y llevar la verdad. A veces nosotros decimos: pero no tengo nada, no tengo. Este hombre empezó, para hacerlo más corto y poder entender el fin de a dónde queremos llegar con esto, es cómo Dios buscó un hombre que era seguramente tartamudo, que era, y se le trababa la lengua, dice acá, que dice: yo no soy, necesitaría que alguien hablara por mí, allá le mandó a Aarón, y yo no sé si ir, tenía miedo de todo tipo. Pero hay una pregunta que le hace en Éxodo 4, 2, hay una pregunta que le hace Dios a Moisés. Después de él estar ahí diciendo: no sé si ir, y esto y lo otro, le dice en el Éxodo 4, 2, le dice: Jehová le dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Una vara. ¿Qué es una vara? Sencillamente era como un palo que llevaba Moisés en el momento que vio aquella zarza. Ese palo lo llevaba él. Ustedes sorpréndanse que le dijo: con eso ya basta, porque todos los milagros y todas las cosas con esa misma vara yo lo voy a hacer. ¿Qué te pide a ti que tengas? Nada. Póngale que la vara hoy es: ¿tienes el deseo? Esa es tu vara. ¿Tienes la voluntad de seguir a Cristo? Esa es tu vara. ¿Tienes hoy estar totalmente convencido que es el único camino? Esa es tu vara. Cualquier cosa puede ser de aliento y esa puede ser tu vara. Sencillamente teniendo eso, ya Dios hace toda la obra. Rapidito le voy tirando cositas. ¿Con qué pequeñez Dios te busca que tú tengas para él hacer cosas grandes. En Primera de Reyes 7, 12, no lo busquen. Yo después se lo dejo anotado, aquel que quiera lo puede levantar. Primera de Reyes 7, 12 dice que había una viuda en cual se estaba muriendo, iba a morir de hambre con su hijo, y aquel Elías se arrima y le dice: ¿qué es lo que tienes? Sencillamente tengo que un puñado de harina y un poco de aceite. Con eso basta. En Éxodo 4 vemos una vara, con eso basta. Cuando en Marcos 8:5 hubo que hacer la gran multiplicación de los panes y de los peces, más de 4.000 hombres y mujeres y niños comieron, eran 10.000 personas, le dijo: no tienen nada ustedes. Dice que había uno que tenía 7 panes y unos peces. Con eso basta. Cuando aquel Pedro vino cansado de que no había encontrado nada, que no había pescado nada, le dijo: tira sencillamente las redes. Y aún con todo tu cansancio. Y fue la gran pesca milagrosa. Con unas redes simples. Con eso basta. Cuando te pide, si quieres mover una montaña de un lado para el otro, lo único que te pide el Señor es que tengas fe como un granito de mostaza. Con eso ya basta. Y se multiplicaré las fuerzas de aquel que no tiene ninguna. Pero ustedes se están dando cuenta, si será grande él, si realmente lo único que necesita él hoy es tu decisión nada más. Esa es la vara que hoy te pide el Señor. ¿Qué tienes en tu mano? O sea, ¿qué tienes en tu corazón? ¿Qué tienes en tu mente hoy? ¿Tienes el deseo realmente de seguirme? Con eso basta. Para que el Señor haga todo, todo lo demás. Esa es la grandeza de Dios. Por eso hoy le damos gracias al Señor. ¿Por qué? Porque no me pide absolutamente nada. Lo único que me pide es que tenga la gran vara de la voluntad y decir: Señor, reconozco que nada me pides a mí, sin embargo yo necesito todo de ti. Pero con pequeñas cosas, tú siempre te has maravillado de los hombres. Se maravilló de la viuda por dos moneditas de 2 talentos que era nada. Se maravilló de todas esas cosas. Pero aquellos hombres que quisieron venir a maravillarlo a él con riquezas, el joven rico vino con riquezas en su corazón, se fue triste. Aquel Eliseo estaba con todas sus riquezas, las abandonó para seguir a Cristo. Ustedes observen la gran diferencia que hay. ¿Cómo el Señor no quiere que lo maravilles a él? Él te quiere maravillar en este día a ti. ¿Qué tienes en tu mano hoy? ¿Qué has traído hoy para darle al Señor? ¿Acaso tú tienes algo para sorprenderlo a Dios en este día? Nada. ¿Qué tengo? ¿Sabes qué tengo hoy, Señor? Hablo por mí. Tengo deseo ferviente de poder estar con nuevos zapatos. Caminar diferente. ¿Cuánto tienen ese deseo hoy? ¿Tú crees que necesitas muchas cosas para maravillar a Dios? ¿Cuántas veces nosotros, como hemos hecho una cosa y otra, nos queremos alejar de Dios? Dios no quiere que te alejes, Dios quiere que vengas y cambies tú, te mudes de zapatito nada más. Y quiere que vengas con un corazón dispuesto. Él conoce tu necesidad, Él conoce tu angustia, Él conoce tus lágrimas invisibles. ¿Cuántos de nosotros tenemos lágrimas invisibles delante de la gente? Pero la tristeza que tú tienes en tu corazón, la desesperanza, la angustia, todos los faltantes, Él los conoce perfectamente. Y hoy te dice a ti: yo conozco tu angustia, conozco tu necesidad, pues desciendo, porque he oído el clamor de mi pueblo. Y tú eres parte del pueblo de Él. Así que cuántas cosas hay hoy, los problemas en los hogares, en todo. Yo conozco y he escuchado todas las cosas de lo que te hacen, inclusive. Por eso te pedimos, Señor, en esta hora, que los que hemos venido a este lugar, con esta sencillez, que no pongamos tantas excusas como puso este Moisés. No, porque no puedo por esto, no, porque no puedo por lo otro. Le damos gracias a Moisés igual, Él ha hecho lo que pudo y Dios lo ha dirigido y llegó a cumplir un gran cometido. Aquel que de haber matado a alguien pasó a ser el más manso de la tierra. ¿Cómo ha venido hoy? Ha venido también corrido de esta tierra, corrido de este mundo, avergonzado con muchas cosas. El Señor quiere hoy darte esta gran oportunidad. Date una oportunidad a ti. A veces la gente habla mal y dice, dale una oportunidad a Dios. No, Dios no necesita la oportunidad. Eres tú que tienes que tomar la oportunidad que Dios te da a ti. No te despegues de esto. No te despegues. Y ten la humildad de repasar en tu corazón las cosas que no están bien y acomodar las cosas delante de Dios, porque no sabemos hasta cuándo estaremos en esta tierra. Amén, hermano. Si se entendió, si fue sencillo esto, lo que se escuchó, es de parte de Dios. Porque el Señor es muy sencillo, es muy humilde y trata de que lo entiendan hasta los propios niños. Por eso hoy, si lo entendiste, tómalo. Y no te preocupes por todas las angustias que tú tienes. Hay alguien que se está ocupando de todo eso. Y es tu Padre. Si crees, al que cree, todo le es posible. ¿Cuántas cosas has pensado que hay cosas que ya no son posibles? ¿Cuántas veces has pensado que nadie te podía sacar del pozo donde estabas? Y de repente por allá, me gusta cuando la Biblia dice, y de repente Dios hizo tal cosa. Y de repente, yo digo, en estos últimos tiempos, ¿no hubo de repente de parte de Dios que alguien se arrimó? De parte de Dios, que viene de parte de Dios y que Dios tenía y ha escuchado y te ha visto cómo estás pasando, cómo estabas, las condiciones, todas las cosas. No te conformes con eso. Es el comienzo de algo hermoso. Aquel hombre estaba apacentando algunas ovejitas, pero ni siquiera eran de él. Después el Señor lo llamó a un gran pueblo a apacentar y a ser realmente pastorear a aquella gente, que eran varios millones de personas. Así que yo le digo a mi hermano que esta palabra te la lleves en tu corazón. Con esta sencillez, estoy dispuesto hoy, Señor. Y te doy gracias porque tú estás atento. Y yo pensaba que no había nadie atento y tengo un Padre precioso en cual no pasa desapercibido ningún dolor que hoy tengas. Nos ponemos de pie, hermano, y vamos a orar. Y vamos a levantar las manos en forma simbólica y mostrándole, Señor, sencillamente, esta vara es lo único que tengo. He llegado a ti con voluntad, he llegado a ti con decisión, he llegado a ti por lo que tú quieras, esa es tu vara. No tengo nada, Señor. Pero tú dices, con eso basta. ¿Por qué? Porque tú harás grandes milagros y grandes cosas sencillamente con lo poco que tú hoy tienes. ¿Quieres multiplicaciones de cosas? Sencillamente con unos pancitos y unos pesetas. ¿Quieres lo que tú quieras? ¿Te falta fe? Un granito de mostaza nada más. Qué cosa hermosa de saber que tenemos un Padre que no nos exige ninguna cosa que no podamos tener hoy. Pero sí nosotros necesitamos muchísimo de él. No te lo pierdas. Padre, te doy gracias, Señor, por esta palabra y te pido en el nombre de Jesús por cada uno de los que están en este lugar. Tú conoces de sobra, Señor, las aflicciones, los dolores, la vergüenza, las griterías, los momentos difíciles. Pero sabemos que tú estás viendo todo esto. En apariencia parece que nada sucede, pero tú con fuerza y con poder sacaste a aquel pueblo de aquel lugar de un faraón que estaba dispuesto a matarlos a todos. Así también tengo tal vez el faraón de esta tierra y todas las cosas que se ponen en contra. Pero la mano fuerte de Jehová que sacó a aquel pueblo, también con mano fuerte me sacará del problema que yo hoy tengo. Y te pido también, Señor, por los incrédulos de mi casa, por la gente de dura de corazón, que no se vayan de esta tierra sin poderte conocer, Señor. te rogamos, también dentro del clamor de nuestras necesidades, también clamamos hoy por las personas que tú has puesto al lado nuestro y que también nos pesa el saber y nos duele que tú hayas muerto por ellos, por ellas, y no te reciban. La cosa que parece tan pequeña, dice la palabra de Dios, que un solo hombre murió, y ese era Jesús, para salvar a toda la humanidad. Pero no todos lo reciben. Te damos gracias, Señor, porque te hemos recibido y estamos creyendo en esto. Cambia y muda mi calzado, Señor. Amén. Amén. Tanto nos ama el Señor.